Para Kansas City, Kansas City mi destino. Voy para Kansas City, Kansas City mi destino. Yo buscaré en sus viejas calles ese amor que una vez soñé. Me voy a cualquier esquina de la calle 23. Me voy a cualquier esquina de la calle 23. A esperar pacientemente que pase Luis Avenines. Puedo ir en el tren o en un avión, mas aún teniendo que ir andando me iba también. Para Kansas City mi destino. Yo buscaré en sus viejas calles ese amor que una vez soñé. Sí, sí, no digas no, di siempre sí. No digas no, mi amor, diciendo sí, a mí me harás feliz. Voy para Kansas City, mi destino. Voy para Kansas City mi destino. Yo buscaré en sus viejas calles ese amor que una vez soñé. Me voy a cualquier esquina de la calle 23. Me voy a cualquier esquina de la calle 23. A esperar pacientemente que pase Luis o bien Inés. Puedo ir en el tren o en un avión, mas aún teniendo que ir andando me iba también. Para Kansas City mi destino. Yo buscaré en sus viejas calles ese amor que una vez soñé.